ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 6 de abril de 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Nicolás Maduro se compromete con el pueblo en esta gran batalla. Desmantelan banda de narcotráfico en Anzoátegui. Gobierno Nacional suspende relaciones económicas y financieras con empresas y personas naturales de Panamá. Venezuela fortalece relaciones de fraternidad y cooperación con Asia, África y Oceanía. Comenzó Feria Artesanal en Bellas Artes. Cultura al Día. Durante un acto de juramentación del Comando Nacional de Campaña, Simón Bolívar, el presidente Nicolás Maduro indicó que el pueblo venezolano comenzó una gran batalla. Mi saludo. Hoy 5 de abril, ¿verdad? Jueves 5 de abril, venimos ante el Padre Libertador, ante el Espíritu Inmortal de su fuerza libertadora, a constituir, a comprometer, a juramentar el Comando de Campaña de la Victoria, Simón Bolívar. Comando de campaña de la victoria Simón Bolívar, porque vamos a una gran batalla y Bolívar lo ponemos al frente. Es una batalla por la independencia, la dignidad, el derecho al futuro, el derecho a la felicidad. Es una gran batalla de la conciencia nacional versus el intervencionismo. Vamos a una gran... Asimismo, repudió las opiniones del presidente francés Emmanuel Macron contra las elecciones venezolanas y denunció las políticas neoliberales aplicadas por este en Francia. A los ojos de la comunidad internacional no tenemos que hacer nada en este país. Nosotros hacemos elecciones a los ojos del pueblo soberano de Venezuela, que es el dueño de Venezuela. Así de sencillo. Lo que me diga Macron me resbala. Macron es un pelele de la política de Trump contra Venezuela. Macron, ¿qué ha dicho Macron? Bueno, ha repetido lo que la ultraderecha en el mundo repite. ¿En qué contexto lo repite? En el contexto de una huelga general de toda la clase obrera, de todos los trabajadores, de todos los profesionales de Francia, porque Macron está destruyendo Francia. Macron lo pusieron en la presidencia de Francia para que ejerciera como sicario. Macron es un sicario de los intereses de la oligarquía financiera para destruir los derechos sociales del pueblo de Francia. Por otro lado, señaló que no es su prioridad asistir a las Cumbres de las Américas, evento que se realizará el 13 y 14 de abril en Lima, Perú. Para mí no es una prioridad ir para allá. Ustedes saben que las Cumbres de las Américas son una pérdida de tiempo terrible. Ahí no se discute ningún tema que tenga que ver con la vida de nuestro pueblo. Ahí no se toma ninguna decisión. Ahí lo que se va es a pasear. Es una especie de turismo. Esas Cumbres de las Américas las inventaron, no podemos olvidar, para imponernos el ALCA, para imponernos un proyecto de colonización económica, comercial, financiera. Y en el año 2005, en Mar del Plata, el comandante Chávez, Lula da Silva, Tabaré, con el gran Néstor Kirchner al frente, derrotaron el ALCA. Y con la derrota del ALCA, las Cumbres de las Américas quedaron guindando. Una gran pérdida de tiempo. En cambio, con esta nueva batalla victoriosa, el presidente se comprometió con el pueblo para construir la paz económica. Hoy les digo, hoy les prometo, pero más bien, hoy me comprometo ante ustedes que con la victoria electoral presidencial del domingo 20 de mayo, yo les construiré junto a ustedes la paz económica, la prosperidad económica, y superaremos todos los problemas económicos que hoy tiene Venezuela. Si me dan su voto el 20 de mayo, iremos hacia la prosperidad y la paz de la economía. Son las 12 con 41 minutos. Este este viernes, el fiscal general de la República, Terry William Saad, informó que fue desmantelada una banda de tráfico de drogas que operaba desde Anzoátegui hacia las islas del Caribe. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy el Ministerio Público de manera oficial quiere informar a la opinión pública nacional que en la noche del día de ayer hemos logrado desmantelar una red de narcotráfico que operaba desde el estado Anzuat hacia el Caribe. En este sentido, con un trabajo conjunto realizado con el Comando Antidroga de la Guardia Nacional de Venezuela, como dije, logrando desarticular esta peligrosísima banda que se dedicaba a traficar drogas desde Anzoátegui hacia las islas del Caribe. En este sentido, puedo informar que ya hay 6 personas detenidas, entre ellas los líderes. Sin embargo, no descartamos que se produzca nueva detención. Asimismo, comunicó las cantidades de marihuana y cocaína incautadas. Hemos logrado incautar una mansión en el conjunto residencial Pueblo Viejo, que queda en la urbanización, que queda en el municipio Urbaneja de Lechería. Allí igualmente hemos decomisado 92.230 kilogramos de marihuana y 147.455 kilogramos de cocaína, ambas por un monto cercano a los 10 millones de dólares. Es el valor de tanto de la cocaína incautada como de la marihuana. Pero igualmente hemos logrado decomisar 2 fusiles de guerra, 2 armas de guerra, un fusil AR-15 y un fusil AUG-1. Igualmente una granada, 17 cargadores, 989 cartuchos de diferentes calibres. Por último, ratificó el compromiso del Ministerio Público para frenar las redes de narcotráfico y corrupción en el país. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Como medida para proteger el sistema financiero venezolano, el Gobierno Nacional suspendió por 90 días las relaciones económicas y financieras con 22 personas naturales y 46 jurídicas de Panamá. La medida fue formalizada a través de una resolución conjunta con varios ministerios del país. 12:43. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y este viernes, el canciller venezolano Jorge Arreaza sostuvo una serie de encuentros bilaterales en Bakú, Azerbaiyán, con homólogos de países de Asia, África y Oceanía, en aras de afianzar las relaciones de fraternidad, solidaridad y cooperación entre Venezuela y estas naciones. Cultura. Hoy en el Eje del Buen Vivir en Bellas Artes comenzó Feria Artesanal, la tradición de crear, que contará con oferta de todo tipo de artesanías y diversos talleres y conversatorios. Cultura y Guía. A partir de las 3 de la tarde, la banda marcial Caracas ofrecerá un concierto en la base de misiones Victoria Socialista, ubicada frente a la estación del metro de Carapita. Somos Cultura. Este viernes a las 2:30 de la tarde, en la sala Antonieta Colón del Centro Cultural Parque Central, se proyectará la película china La Semilla del Crisantemo, como parte del ciclo de apreciación cinematográfica del maestro Román Chalbó. La entrada es gratuita. Te esperamos. Somos Cultura. Tweets del día. Jefe de Estado venezolano se solidariza con Lula tras orden de detención en su contra. Todos somos Lula, no podrán con las esperanzas y convicciones de los rebeldes. Nada detendrá la marcha por la justicia y dignidad de Brasil. Hablando con la verdad y el corazón, somos invencibles, estamos contigo. Fue el mensaje que escribió el jefe de Estado en su cuenta en Twitter, luego de que un juez de la Corte Federal de Brasil ordenara la detención del expresidente brasileño Lula da Silva. Son las 12:46. Cultura. también y hasta ahora tenemos de invitada a Caterín Castrillo. Ella es presidente de la editorial Perro y la Rana. Hoy abordaremos el tema de la firma del convenio de cooperación académica cultural entre la Fundación El Perro y la Rana y la UNEARTE. Bienvenida, Caterín. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los usuarios y usuarias que nos escuchan. Ok, vamos a ampliar un poco de en detalle de esta información tan importante que se está realizando. Sí, bueno, el día de hoy dimos formalidad al convenio, a la firma, a través de la firma del convenio artístico-cultural entre la Fundación Editorial El Perro y la Rana y la Universidad Nacional Experimental de las Artes para el diplomado en edición y promoción del libro y la lectura. Nosotros arrancamos el año pasado con la primera cohorte y a partir del día de mañana ya inicia la segunda cohorte de este diplomado. Así que lo que hicimos hoy fue darle un carácter formal a un proceso que ya se ha venido trabajando en cooperación, en articulación y en hermandad entre dos instituciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Muy bien, Caterín. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos con esta gran firma? Mira, especialmente que no se quede toda esta cantidad de herramientas formativas que además son que tributan a generar herramientas de investigación, herramientas además también para la generación de contenidos críticos, ensayísticos, literarios de la mejor calidad posible. Entonces no queremos que toda esta gran cantidad de conocimientos y de herramientas se queden exclusivamente acá en Caracas, sino que también la podamos llevar a otros estados del país, como Falcón, Portuguesa, Mérida. Así que con la firma de este convenio ya iniciamos los primeros pasos para extender todo este trabajo, toda esta cantidad de material para otros estados del país. Y además que es un convenio que nació a partir de un trabajo colectivo, y eso es importante señalarlo, entre ambas instituciones, un trabajo colectivo en el que participaron trabajadoras y trabajadores de las áreas de corrección de estilo, ortotipográfica, editores, diseñadores, diagramadores, para dar toda la experiencia en edición de libros y empezar a sistematizarla de manera que se pueda acercar no solamente a un grupo o a una población universitaria académica, sino que también pueda llegar a las comunidades. Muy bien. Estamos conversando con Caterín Castrillo, ella es presidente de la editorial Perro y la Rana. Nos está comunicando y dando información en detalle sobre la firma del convenio de cooperación académica cultural entre la Fundación El Perro y la Rana y la UNEARTE. Caterín, ¿qué otras cosas puedes aportar sobre esta información que está ahorita en desarrollo? Bueno, lo fundamental es visibilizar que frente a cualquier tipo de ataque, tanto interno como foráneo, hacia nuestro país, acá no dejamos de trabajar, seguimos generando políticas culturales, seguimos fortaleciendo los espacios que fueron tanto la UNEARTE como la Fundación Editorial Perro y la Rana, que fueron gestados en revolución, ¿sí? Todas estas, digamos, estas instancias, seguimos trabajando así como nacieron, pues, como el sueño, la esperanza, la apuesta del presidente Hugo Chávez en aquel momento, y que se mantienen, que se sostienen, que tienen continuidad a través de la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro, a través además aquí de la dirección y orientación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Seguimos pensando en generar este tipo de políticas para que tengan un alcance nacional, para que además se den nuevos espacios formativos, liberadores. Este es un diplomado que tiene contenidos que tributan al pensamiento crítico, tienen contenidos que son contrahegemónicos, así que no es solamente un diplomado para que la gente aprenda a editar, es aprender a editar con una visión crítica, una visión transformadora, y les invitamos a que estén pendientes a través de nuestras redes sociales, en Twitter @perroyranalibro, también en la misma página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para que estén al día, ¿no?, con la siguiente convocatoria de este diplomado, que no se para ahora y que ahora más bien va a tener un alcance mucho más extenso a nivel nacional, Y bueno, agradecer sobre todo la visibilización de los medios de este tipo de actividades y de hechos que parecen a veces mínimos, pero para nosotros y nosotras la firma de este convenio realmente es algo muy significativo e histórico en nuestro país. Así es, son noticias que nos motivan y están ahorita en pleno auge, dándole fuerza a todas estas cosas que se hacen en revolución, cosas positivas. Muchísimas gracias a Catherine Castrillo, presidenta de la editorial Perro y la Rana, dándonos hoy en detalle esa información de la firma del convenio Cooperación Académica Cultural entre la Fundación El Perro y la Rana y la UNEARTE. Son las 12:52. Deportes. Este jueves la selección femenina de fútbol venció a Ecuador en su primer partido de la Copa América 2018, que se juega en Quito, en Chile. Un gol de Daina Castellano en el minuto 86 consiguió el debut victorioso para la selección de este torneo continental. A continuación escuchemos la joven goleadora. La selección femenina de fútbol volverá al campo el próximo 9 de abril para enfrentar a Brasil. Cultura. Y a las 12:53 tenemos a otra entrevistada. Hoy nos corresponde conversar con Dinora Cruz, gerente general del Instituto del Patrimonio Cultural. Bienvenida a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Dinora, ¿nos escuchas? Buenas tardes. Perdimos. Buenas tardes, gracias. La tenemos. Muchas gracias, Dinora, por estar acá. Cuéntanos, hoy tienen una actividad interesante, bonita, hermosa, hoy viernes, en la Villa Santa Inés. ¿Qué están celebrando? ¿Qué se está preparando para hoy a las 2 de la tarde? Fíjate, el día 28 de marzo fue el Día del Patrimonio Cultural Venezolano. Ese día se instauró como Día del Patrimonio Cultural en homenaje a Francisco de Miranda, que fue el precursor en la materia de protección del patrimonio cultural. Para hoy, como el 28 de marzo cayó en plena Semana Santa, Jueves Santo, entonces, bueno, decidimos que hoy vamos a hacer un acto muy, muy hermoso, porque tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial venezolano y con el patrimonio cultural venezolano, pero caraqueño también, ¿no? En este caso, hemos invitado a toda la gente del sector de acá de Caño Amarillo, al UNEARTE, al Metro, a las escuelas, y vamos a tener hoy la representación de tres escuelas de las que están aquí cerca con nosotros. Entonces vamos a tener muestras y charlas de la Cruz de Mayo con los cultores de Caracas. Es la muestra de cómo se practica, cómo se maneja la tradición de la Cruz de Mayo, pero además una charla dirigida a los niños que nos van a acompañar hoy. Igual vamos a tener una muestra y charla de la manifestación de las burriquitas de Venezuela y una manifestación y charla de los tambores de San Juan, todos con cultores de aquí de Caracas. Qué bueno. Entonces, los invitamos a todos, a toda la gente que esté cerca por aquí de Caño Amarillo y la gente que esté en el centro, para que nos acompañe hoy para la celebración del Día del Patrimonio Cultural Venezolano. Todo esto se va a ofrecer hoy a partir de las 2 de la tarde. Dinora, 2 de la tarde. De 2 a 4 de la tarde. En la Villa Santa Inés, muy fácil Villa de llegar. Villa Santa Inés, que es en Caño Amarillo. Por el salón especial de Caño Amarillo y enfrente está la villa. Muy bien. ¿Quiénes son los que van a participar de los cultores? ¿Tienes nombres de los que van a estar hoy desarrollando parte de esta programación con motivo al Día Internacional del Patrimonio Cultural? Fíjate, tenemos a los cultores de la Cruz de Mayo de todos los sectores de Caracas. Hemos traído un grupo representativo de los diferentes sectores de Caracas, del 23 de enero, de Antímano, de San Juan, igual de las burriquitas de Venezuela. Sabes que la burriquita además es una tradición que se practica en toda Venezuela, ¿no? Entonces hemos traído justamente la representación de los cultores de acá de Caracas, pero de diferentes sectores que nos van a estar acompañando hoy aquí en la Villa Santa Inés. Qué bueno. Conversamos con Dinora Cruz, gerente general del Instituto del Patrimonio Cultural. ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hoy la Villa Santa Inés se llena de fiesta, de alegría, de patrimonio, de nuestra identidad. ¿Qué otras cosas nos van a ofrecer hoy, Dinora? Bueno, fíjate, el tema de la muestra de la Cruz de Mayo, los cantos, los salves, pero además le vamos a enseñar, bueno, o sea, nosotros no, los cultores, le van a enseñar a los niños qué significa cada una de esas manifestaciones. Yo creo que eso es lo más importante, porque no solamente es hacer la manifestación, sino lograr transmitirla, ese conocimiento a las nuevas generaciones, para que entiendan, aprecien y valoren lo que es el patrimonio cultural venezolano. Por eso hoy tenemos una representación de las tres escuelas que tenemos aquí de educación básica. Son niños que desde primer grado hasta sexto grado, y van a estar con nosotros acompañándonos aquí. Entonces no solamente va a ser la muestra, sino que lo vamos a para que entiendan, aprendan, conozcan esa manifestación. Así es, conocer para poder defender. Muchísimas gracias, Dinora Cruz, gerente general del Instituto del Patrimonio Cultural. Ella nos hace la invitación a la celebración del Día Internacional del Patrimonio Cultural, actividad que se va a realizar hoy a las 2 de la tarde, entre 2 y 4 de la tarde, en la Villa Santa Inés, sede del Instituto del Patrimonio Cultural, ubicado en Caño Amarillo, frente a la estación del metro. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Cultura al Día. Gracias a usted. Somos Cultura. Y a las 12:58 minutos del mediodía llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán. En la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez, Andrea Frontado y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Jack Hernández. En la locución de guardia, esta servidora, Lizne Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todos un feliz fin de semana. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.